Check this out. Comenzando una hora más de buena música aquí en estas mañanas Veracruz y el tema It's Like That, canción de los Run DMC. Son las 7 de la mañana, 6 minutos. Estas son las mañanas Veracruz de hoy viernes. Hoy es 12 de noviembre, año 2021. La programación para hoy es así. A las 8 de la mañana tendremos las 15 máximas, la trilogía de Veracruz. A las 10 de la mañana, maratones de música. Hoy toca preguntas y respuestas. A las 12 del día, en pausa con Obando. 2 de la tarde, contacto directo, Mauricio Cardona. 4, maratones de música con Carlos Cerda. A las 6 de la tarde, el metro. Con Juan Diego Latorre y John W. Y después vienen las buenas sessions de música con John W. y Jimmy Patiño. Programación de hoy viernes. Aquí en Veracruz Estéreo 91.1, desde el eje cafetero, ya viene la celebración del primer aniversario de Veracruz Estéreo en el eje cafetero. Será el próximo sábado 27 de noviembre en Centro de Eventos Prestige. Estarán Craques, Aterciopelados, Rebobinados. No se lo pierdan. 77 Billie Jean, Michael Jackson. She was more like a beauty queen from a movie scene. I said, don't mind, but what do you mean? I am the one who danced on the floor in the round. Around. People always told me Cualquier parte del eje cafetero, donde quieras ir. Sintonízanos en 91.1. En 91.1. Veracruz Estéreo. Veracruz Estéreo. Out of this.